10:00 a.m, Pablo, 4 minutos. Es importante, me parece, recalcar, después de todo lo que venimos hablando, ese horario extendido con el que los bancos la semana próxima van a abrir al público, ¿no? Porque después de que el lunes 13 justamente se dispuso la apertura de los bancos para el público en general, excepto la atención por ventanilla, el próximo lunes y hasta el viernes van a funcionar los bancos con ese horario extendido hasta las 5 de la tarde, pero con un sistema de atención por turnos que se solicitan online a través de las páginas de los bancos, ¿sí? A ver, ya que estás hablando de esto, vamos a aprovechar que lo tenemos a Carlos Gel en línea, que es diputado. Ya está en línea, perfecto. Claro, es el presidente de la Comisión de Presupuesto, pero además, bueno, es la insignia de Banco Credicop hace muchísimos años. Claro, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, un amigo bien, que se puede decir, ayer. Pero bueno, acá estamos. Sí, no, me imagino. ¿Cómo está ayudando la cuarentena? Bien, dentro de lo que es la cuarentena, sobreviviéndola, y muy ocupado, trabajando, yo diría que más que lo habitual, porque cuando hay que resolver con todas las limitaciones que hay que resolver las cosas, el trabajo de los que tenemos que tomar algún tipo de decisiones se hace más intenso. Así que desde tempranito, mezclando cosas como la que estamos haciendo ahora, contacto con periodistas, las cosas que tienen que ver con la gestión en el banco, más las cosas que tienen que ver con mi rol de diputado, no me aburro, la verdad que no me aburro. No, me imagino. Siento un poco la falta de no poder salir, pero no podría decir que estoy aburrido. Le comento a mi operador que tengo mucho retorno, a ver si me puede mejorar otra vez. Estoy con problemitas con el audio, a ver si lo podemos mejorar. Carlos, bueno, ayer me llamó un amigo, me dijo, Banco Credicop me dio un préstamo para pagar el sueldo a 120 personas, así que te lo transmito. Uh-huh. Bueno, sí, nosotros hemos trabajado intensamente, con todas las dificultades obvias, pero tenemos vistas más de 10.000 carpetas que hemos revisado en todos estos días, de pymes, algunas chiquitas que tienen menos de 20 trabajadores, otras que tienen más, pero hemos tratado, sí, un número que supera los 10.000 usuarios, y en una inmensa mayoría tratando o le hemos encontrado la manera de acompañarlos para que puedan pagar los salarios, y bueno, seguimos haciendo todos los días una larga sesión de tratamiento de carpetas, que en un equipo a través de la tecnología que hoy nos permite, nos da una posibilidad, ¿no? Porque si esto pasaba 20 años atrás, imposible. Muchas de las cosas que estamos haciendo no las podríamos ni imaginar. Y bueno, sí, cada uno tratando de cumplir en la esfera que le toca lo mejor que se puede. Obvio, lo que no sé es cómo va a funcionar es la reapertura de bancos para el público a partir del lunes, porque dicen que podés ir al banco pero no a ventanilla. La verdad que si vas al banco es para hacer una operación a ventanilla, es una contradicción total. No, justamente lo que se quiere facilitar es un montón de cosas que tienen que ver con trámites. Me parece que, a ver, espera, yo te voy, porque si no pienso mal la explicación. Nosotros recibimos una circular anoche tarde. Yo tengo una reunión ahora a las 12 con mi equipo, donde la vamos a analizar, y en realidad los alcances de esa norma a partir del lunes que viene, recién la vamos a empezar a analizar hoy al mediodía, porque hay tiempo suficiente, incluso hay tiempo suficiente para informar. Pero básicamente lo que yo creo es que se trata de facilitar una cantidad de operatorias y trámites que hoy están trabados, para que puedan funcionar, pero al mismo tiempo se respete al máximo la cuarentena. Entonces se está hablando de turnos. En el caso nuestro, nosotros tenemos en las sucursales una cosa que llamamos turneras, donde cualquier persona que tiene nuestro servicio de banca móvil o de banca internet ya lo podía hacer antes, que es pedirnos... Ajá. a distancia, un turno para venir y que se lo atienda sin esperar. Así que el sistema creo que lo tenemos preparado para poder hacerlo. También se habla de horarios extendidos, de manera que haya menos personal que esté cerca y además menos público dividido en un horario más amplio. Es decir, me parece que se están buscando lo que yo le escuché, por ejemplo, explicar al doctor Pedro Can, cuando dice no se levanta la cuarentena, sino que entra en otra fase, en una fase que va a permitir algún poco más de actividad que la que hubo hasta ahora, pero sin olvidarnos que estamos en cuarentena y que esto es gravísimo y que la Argentina, con las medidas que ha tomado, está teniendo efectos. Uno no puede decir no está yendo bien, porque no, a nadie le va bien, pero está teniendo efectos muchísimo menos graves que los que tienen aquellos que subestimaron el tema y que privilegiaron la libertad económica y el mantenimiento de las actividades normales y demás, y que hoy han tenido que tomar esas mismas medidas tarde y con un costo altísimo de vidas, de gente enferma, etcétera. Así que yo creo que está bien cómo se va avanzando, y también hay prueba y error y hay que hacerlo con gran cuidado y con gran prudencia. Claro. ¿Y la caja de seguridad se va a poder acceder? ¿Cómo? ¿A la caja de seguridad se va a poder acceder? Te vuelvo a decir, Pablo, no vi la circular. La circular la recibimos anoche, tengo una reunión ahora al mediodía. Si vos querés, mañana o pasado, me llamás y yo te doy un detalle completo de cómo vamos a operar. Bien, bien. Pero, Carlos, ahora estoy empezando a decir lo que me imagino y me parece que no ayuda a decir lo que me imagino. Ok. Carlos, pasamos al proyecto aparentemente que ha propuesto Máximo Kirchner, que todavía entiendo que no está redactado. ¿Vos estuviste ya charlando con el diputado Kirchner para entender a qué se apunta o podemos adelantar cuál es la idea detrás de este proyecto? Sí, creo que sí. A ver, primero yo estoy trabajando a partir de que Máximo Kirchner me pidió que trabaje en el tema, y no se trata de una cuestión personal, sino de preparar un proyecto que será un proyecto del bloque del que formo parte, que primero lo discutirá el bloque y que lo tendrá que consensuar, en el que estoy requiriendo el aporte de un montón de participantes de nuestro bloque que a la vez forman parte de las comisiones de presupuesto y de finanzas, y con eso vamos a armar un proyecto que tendrá que seguir el camino de los proyectos parlamentarios. Si el bloque lo aprueba y lo hace propio, lo llevaremos a la comisión; si la comisión lo aprueba, irá al plenario. Todo eso también cuando se establezcan las mecánicas que lo hagan posible, es decir, porque hay que crear los mecanismos para que todos esos tratamientos luego puedan efectivizarse. No se trata, mira, ayer lo explicó muy claramente el presidente en una nota que hizo con Morales Solá, que supongo que habrás visto, y que si no la viste directamente, todo el mundo después la ve en partes y demás. Acá no hay una cuestión ni de persecución ni de sanción a nadie. Acá hay una emergencia. Hay que empezar por el lado de la necesidad. Acá hay una enorme emergencia. La Argentina ya estaba en emergencia sin coronavirus. Y con coronavirus la emergencia lo que se ha hecho es potenciar de una manera notable. Hay entonces un crecimiento exponencial de las demandas de cosas que se le pide al Estado que haga, con un Estado que venía desfinanciado y cuya desfinanciación se agudiza como consecuencia de la caída de la actividad económica. Y entonces pareciera que recurrir a un impuesto extraordinario que tenga un fin determinado, porque eso es lo que estamos pensando, es decir, a aquellos que efectivamente tienen riqueza acumulada y que no les va a cambiar su condición porque hagan un aporte en esa dirección. Es decir, nadie va a dejar de ser muy rico después de que haga un aporte en este planteo de la manera que lo estamos imaginando. ¿Qué es un aporte patriótico? ¿Cómo? ¿Es un aporte patriótico? No sé si no le quiero poner títulos, pero Yo estoy explicando el concepto, y porque si no se malinterpreta y entramos en discusiones de otro tipo. Siempre hay, a nadie le gusta pagar impuestos. Siempre los sectores llamados conservadores se llaman conservadores porque quieren conservar lo que tienen. Siempre las políticas impositivas, hay dos tipos de políticas impositivas: las horizontales, que tratan a todo el mundo por igual, y las progresivas, que tienen en cuenta la capacidad contributiva de cada uno. Yo creo en estas últimas, y entonces me parece que si lo vemos desde el lado de la necesidad y desde el lado de la emergencia, no deberíamos entrar en falsas discusiones, y deberíamos entender colectivamente que aquellos que están en mejores condiciones deben hacer un aporte para aliviar la situación de los que están en peores condiciones. No se puede pedir cama, barbijo, remedio, alimento y todas las cosas que se piden porque hacen falta, y no decir al mismo tiempo de dónde saca los recursos un país que llega a esta situación, en una situación de crisis económica, con una deuda que no puede pagar, con déficit fiscal, con achicamiento del Producto Bruto, con crecimiento de la pobreza y el desempleo, que es el panorama pre-pandemia. Entonces, en ese marco hay que analizar el proyecto, y no, creo, como por ahí escucho en algún lado, entrar a discutir si es justo o no es justo. Ahora, yo pregunto, Carlos, ¿no existe ya un impuesto a los bienes personales de 1.25 o de 2.25 si tenés bienes en el exterior, que lo han aumentado sustancialmente? Pero déjame que yo te pregunte a vos. ¿Vos crees que hay que atender todas esas necesidades? Sí, por supuesto. ¿Vos crees que se puede hacer sin plata? Y sin plata no se puede hacer nada. ¿De dónde crees que puede salir la plata si no es de aporte de los que tienen posibilidad de aportar? Pero yo lo que pienso, Carlos, es que hay que prepararse para el día después de esta pandemia. Y si seguimos aumentando impuestos y cambiando la regla de juego, no. Es más difícil que los que tienen que invertir en Argentina lo hagan. Esa es la realidad. No seguimos inventando impuestos y cambiando regla del juego. Estamos planteando un impuesto extraordinario por única vez para un fin determinado, que tiene que ver con una situación gravísima que nos excede, que nos desborda y que debe ser atendida, porque además no atenderla tendría peores consecuencias. Mira, la experiencia que ya hay muestra que los que no lo entendieron así están mucho peor que los que sí lo entendieron rápidamente, y las consecuencias económicas que van a tener los países que no lo entendieron así van a ser también muchísimo más graves. Porque vos te das cuenta que si mirás el mundo hoy, ves que todos los que subestimaron esta situación ahora están en cuarentenas absolutas y por tiempos prolongados. Mirá el mundo y vas a ver que efectivamente es así. Pero totalmente así. ¿Cómo? No, que coincido plenamente, es así. Bueno, y entonces los estados poderosos asignan recursos fiscales porque los tienen. Entonces, o tienen, como los Estados Unidos, la maquinita para emitir porque tiene la manija, y entonces, en definitiva, ya se encargará a través de las políticas globales de transmitírselo al resto de la humanidad, el esfuerzo. Pero lo que hace es meter guita a rolete para tratar de aliviar los efectos que tiene la pandemia, y también de mitigar los déficits que tienen sus políticas, porque tienen una política sanitaria que deja una enorme cantidad de población afuera, y entonces ahora le arriman un poco de recursos para que se puedan atender, para que... ¿Vos viste la cantidad de desempleo, cómo le creció el fondo de desempleo? 10 millones en dos semanas. 10 sí. Millones de desempleo en dos semanas. Entonces, lo que pasa, Carlos, yo no sé si la solución es meterle la mano en el bolsillo a la clase media otra vez. Esa es mi duda. Pero es que, ¿por qué meterle la mano en el bolsillo? Te vuelvo a decir, mira, si vos tenés 100 millones de mangos y después de esto tenés 98, no te cambia la condición. Perdón. No te cambia la condición. Pesos o dólares. De lo que tú eras. Si tenés 100 millones de dólares y te pasás a tener 98 millones de dólares, no te cambia la condición. Está bien, en el orden para que quieras. ¿Para quién va a ser esto? ¿A quién ya está te pensando? Lo dije. En mi opinión, para generar recursos para todas estas necesidades que hay que atender y que todas requieren recursos. Está bien, pero la vara, ¿cuál sería, Carlos, de la medida? La mágica. y entonces ahora todos los que decían que el Estado no tenía que existir, ahora quieren que el Estado tenga camas, hospitales, recursos, respiradores, etcétera, por arte de magia. ¿De dónde querés que salgan? Todo Carlos, pero vos conocés muy bien, los números. El gasto público en Argentina en relación a su producto es uno de los más altos del mundo. No hay país que tenga un gasto tan grande una recaudación tan grande como Argentina. Lo que pasa es que la presión impositiva de la Argentina comparada con los países centrales es baja. No es cierto. Está diciendo una cosa que directamente no es cierto. Y cuando quiera lo discutimos con números a la vista. Sí, otro día te convoco y lo discutimos con todo gusto. ¿Cómo no? Lo que pasa es que yo creo pero no es esta discusión en este momento, no. Que efectivamente hay que hacer una reforma impositiva y que esa reforma impositiva tiene que dejar de ser horizontal, que hay impuestos que van, es decir, el IVA lo paga lo mismo el que vive en una villa de emergencia que el que vive en un barrio cerrado. Y yo creo que los impuestos tienen que ser siempre algo que tiene que ver con la capacidad contributiva y que no tienen que ser horizontales, sino que tienen que ser verticales. Pero esa es una discusión de fondo y en este momento yo estoy hablando de un proyecto que apunta a generar recursos para atender la emergencia. De eso se trata. Sería por única vez, sería un impuesto excepcional por única vez. Esa es la idea. Por lo menos, o sea, mi idea, y así es con todos con los que hemos hablado, es un aporte extraordinario de un sector que tiene capacidad contributiva y que, insisto, no hay ninguno que va a perder su condición de rico o de muy rico después de la aplicación de esta medida. Carlos, ¿y esto se presentaría la semana que viene? ¿Cómo? ¿La idea es presentar el proyecto la semana que viene? Yo estoy trabajando para hacerlo lo antes posible. Empezamos ayer, estamos trabajando. Yo calculo que la semana que viene va a haber un proyecto para que empecemos a ver cómo lo circulamos y cómo lo debatimos, ¿sí? Bueno, vamos a esperar el proyecto, vamos a esperar qué es lo que dice y ahí seguimos charlando, ¿te parece? De acuerdo. Abrazo, Carlos, gracias. Abrazo otro para vos. Chao. Hasta luego. Carlos Heller, presidente de Banco Credicop, pero además diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con este proyecto que va a levantar mucha polémica.